¿Cuántos saben que yo no canto a basura? Yo no canto a basura, aunque parezca una. Me supervisa mi escritura que a la letra de Guatemala me los oigo. Yo no canto basura, aunque me supervisa mi escritura que a la letra de mi alma hay que ponerle. Yo no escribo lo primero que me viene el coco. Yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco. Apoyo el lápiz solo cuando tengo inspiración que contribuye al bienestar de esta nación. Yo no soy el que destruye tu subconsciente, soy el que instruye sobre paz y bien para mi gente, para el niño, para el joven y el adolescente. Lo que tengo es pan de vida para que se oriente. Y aunque la moda es pegar, promoviendo sexo, ofendiendo a las mujeres por un par de pesos. No compay, no me confunda, yo no estoy pa' eso. Mi letra llega y hace efecto sin hablar de eso. Pero otros abren su boca pa' sembrar cizaña, porque saben que el joven fácil se engaña. Su mensaje es como boca de piraña. Por eso los chamaquitos están creciendo con mala maña. Pero eso es lo que vende y hay que sonarlo. Lo que pega y lo que gusta, hay que propagarlo. A Guatemala le han echado gasolina pa' quemarlo, pero tengo una fuente de agua viva pa' pagarlo. Yo no canto a basura, aunque parezca una. Me supervisa mi escritura que la de... Yo no los oigo, se cansaron. Yo... Aunque parezca una. Me supervisa mi escritura que a la letra de mi rama hay que ponerle. De comunicación, lo que sigue para ustedes, présteme atención. Que dices que te gusta mi producción, pero como hablo de Dios no quieres darme promoción. En los canales de noticias dicen que hay mucha violencia, que crece día a día el nivel de delincuencia. Y como piensan que lo positivo hace perder audiencia, promueven otra cosa y luego ven la consecuencia. Crímenes o danza, la calle es un espanto. Madres que pierden hijos y se ahogan en el llanto. Por esas razones que yo insisto tanto, reconoce que a la gente le hace falta lo que yo le canto. Y como el dueño de los medios no le pasa esto, su familia está segura, no le importa el resto. Hoy le critica porque le protesto, pero mañana qué va a hacer cuando se entere de esto. De que a su hijo, aunque usted le dio vida de rico, también le pega la yerba y al perico. Y que a su niña linda le gusta el combustible, y el tipo que le para solo está invisible. Yeah. Me supervisa mi escritura que a la letra de mi rap yo no lo soy, Guatemala. Yo, aunque parezca una, me supervisa mi escritura que a la letra de mi rap. Hay que ponerme. ¿Verdad que estoy montándote la pura? Aunque sé que te molesta la palabra basura. En ese punto sé que quieres interrogarme. Como yo respeto, voy a explicarme. Yo no me refiero ni a ti ni a ti. Me refiero a esas canciones que hay que ponerle un. ¿Cómo pretende que le llame dulzura a lo que incite a la juventud a ser diabura? Si a bachata, merengue, salsa, reggaetón. Si el mensaje es nocivo, aguanta el calentón. ¡Guatemala! Cada quien tiene una forma de pensar diferente, pero calcule a ver qué le conviene a la gente. Yo sé en lo que creo y seré persistente, creyente aunque el mundo entero en contra se me aviente. Aunque me tilden de fanático, seré sincero. Aunque el ateo le ponga mi canción un cero, yo cantaré del Dios verdadero y ese principio no lo compra ningún sello disquero. Yo no canto basura, aunque me parezca una locura. Ven, supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque parezca una. Ven, supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Doble R, Estereofonis.